Muy buenas noches, estamos aquí en La Contratertulia, un programa de Radio Ela, la emisora libre autogestionada de Madrid. Esta es la sexagésima edición de La Contratertulia, 60 programas ya y el último programa del año 2014. ¿A qué día estamos? A 29, ¿verdad? Hoy es lunes 29 de diciembre del año 2014. Y vamos a recordar que tenemos un correo electrónico, por si alguien lo quiere utilizar para algo, que es contratertulia@gmail.com. Está en Gmail, aunque a alguien no le guste, pero mira, últimamente se quita la gana de ponerlo en RiseUp, en RiseUp, para que ya sabéis que se lo pueden utilizar ahora ya para meterte en la cárcel directamente, como ha hecho nuestro amigo Gómez Bermúdez Javier. Bueno, pues eso, 60 programas de La Contratertulia. Empieza aquí el sexagésimo y pues vamos No, no has a... dicho el correo. Ah, es verdad. contratertulia@gmail.com. Ese es el correo que tenemos. Tampoco prometemos Hombre, sí, yo de vez en cuando lo miramos. Lo que pasa es que tampoco hay mucho movimiento, entonces... Pero bueno, siempre lo miramos. A ver, cosillas que tratar en el programa de hoy. Hay bastantes cosas y yo quería empezar así con una. ¿Qué opinéis aquí los que hay por aquí? Y ha sido, porque no quiero que se pase, ha sido una cosa que ha pasado hace poquito, pocas semanas, ha sido ese celebrado pacto entre Comisiones Obreras, UGT, la patronal y el gobierno, mediante el que han implantado un subsidio para parados de larga duración, ¿no? De 400 y pico euros, era o algo así, ¿no? ¿Verdad? Efectivamente. Efectivamente. Entonces, bueno, esto ha sido un supuesto pacto que te lo venden como un pacto de los agentes sociales, como ellos dicen. Y vamos, es un cachondeo absoluto. Comisiones y UGT, estos sindicatos totalmente amarillos, estos sindicatos que son simplemente parte del funcionariado, pero peor, porque si eres puede ser funcionario y ser jardinero, ser otra cosa, pero estos son, pues más o menos como la policía. Ellos son funcionarios, pero están cobrando por mantener la paz social. O sea, por desmovilizar a los trabajadores, por firmar despidos, cobran por firmar despidos, por empeorar las condiciones laborales de la gente y sobre todo por desmovilizar. Claro, Comisiones y UGT tienen un crédito que ya es nulo, aparte de estar como todos los partidos, ¿no? Están de mierda hasta las orejas. Recordemos el caso del grandísimo líder minero supuestamente incorruptible, este de Asturias, que al final resulta que ha estado robando, pero a manos Bueno, pero llenas. eso casi es a nivel económico, casi es anecdótico con el verdadero Sí. tinglao que tenían montado a Con medias los entre los cursos de... sindicatos y la Sí. patronal, con los cursos, el tema, vamos, que ha sido cientos de millones de euros durante décadas, ¿no? Sí, Ese la UGT verdadero ya nos tinglao. acordamos también cuando tuvo el tema, ¿cómo se llama lo de la vivienda eso? La cooperativa de vivienda aquella, La cooperativa de vivienda, que me acuerdo que la gente asaltando la sede de la UGT ahí que están la que en la lleva época. muchas décadas metiendo muchas decenas de millones de euros del Estado, de la Unión Europea y de lo que sea a cambio de sus servicios Sí, prestados. bueno, Unos pues. cursos de formación de Sí, estos bueno. inexistentes, gente que firma que no existe, gente que, de todos estos chanchullos que tienen Total, montados. unos sindicatos que han ya. Pero es que es lo que pasa, como, o sea, es lo que pasa siempre cuando hay dinero del Estado de por medio, pues que toda la gente se pelea y se mata por cogérselo. Igual que cuando estén en cualquier otro partiducho en el gobierno y quieren poner sus mierdas estas de la renta universal, esta, como se llame, la renta mínima universal, esta que dicen que quieren La poner, renta básica. la Bueno, pero renta ya eso básica, no ya no sé lo dicen, qué. lo decían hace unos meses, pero ha cambiado. Bueno, el tema que estas macroorganizaciones, estos sindicatos que son absolutamente amarillos, que son pues como era antes el sindicato vertical, ni más ni menos. El sindicato vertical era al franquismo lo que son Comisiones y UGT a era la dictadura franquista, lo que es Comisiones y UGT a la dictadura parlamentaria actual, ni más ni menos, eso es. O sea, son los sindicatos verticales, Comisiones y UGT y algún otro sindicato que hay por ahí, tipo USO y tal. Entonces, eso, esta gente lo que hace sobre todo. ¿Alguna puntualización? Pues sí, que dentro es que hasta Uso yo creo que lleva bastante tiempo siendo bastante más reivindicativo y combativo de Comisiones Y a lo mejor UGT. tiene menos marrones y mierda, Sí, ¿no? sí, sí, Entonces sí. retiro mis Menos mala palabras parte. porque... Y yo también quería decir que comparado con el sindicato, yo creo que es peor Comisiones UGT respecto al sindicato vertical franquista, porque el sindicato vertical a partir de cierto momento sí que no era nada, no era una carcasa vacía y Comisiones y UGT siguen manejando bastante el cotarro, jodiendo muchas movilizaciones, lucrándose de los héroes directamente. No hablo de, vamos, o sea, tienen Sí. todavía, yo creo que son más dañinos Más y dañinos, más quizá dañinos y más ideológicamente o poderosos. políticamente Sí, no lo sí. parezcan, porque claro, Pero en la llevan un práctica discurso sí. izquierdoso y todo eso, ¿no? Pero en la práctica, pues eso, hombre. De todas maneras, claro, no contento solo con vivir del Estado directamente, puesto que sus sueldos vienen del Estado, de subvenciones y de dinero que les dan, no contentos, pues aparte se dedican a hacer sus negocios, como hemos visto, para sacar más pasta todavía. Y bueno, lo que decimos, gentuza que está cobrando por firmar despido de gente y cosas peores. Entonces, bueno, hoy en día yo creo que, de hecho, para... Además, la significación del pacto, ¿no? Sí, bueno, o sea, eso ya es como un insulto. Sobre todo son los interlocutores televisivos, o sea, de vez en cuando no. Ahora mismo, por ejemplo, llevan unos meses, no sé si os habéis dado cuenta, que aparte de esto, llevan unos meses bastante... Los tenían detrás, ¿vale? No los sacaban. Mm. Han estado unos meses muy calladitos, porque antes es que les sacaban para hablar de cualquier cosa. Todos los días estaban ahí el Toso y el otro este que va a dimitir dentro de ¿cuánto? De 25 años, dice. Porque se va Cándido Méndez. Entonces, no sé, les sacaban mucho durante la crisis. Yo creo que directamente, claro, no salen tanto porque ellos mismos se desacreditarían. Porque, ¿qué van a hacer? ¿Qué van a pedir? ¿Qué van a decir? Ya salieron al principio comisiones y tal, pues eso, firmando, pues ya sabéis, para que no se vayan, lo que hablan de la deslocalización, para que no se vayan empresas automovilísticas a otros países que cobran menos, pues ¿cuál es el tema? Pues aquí baja las condiciones laborales, que es lo que han hecho con el tema siempre de salvar el empleo. Entonces, estas organizaciones son absolutamente, lo que decimos, son el poder, ni más ni menos, un ministerio más, y además, en teoría, su mayor, podemos decir, utopía es la pesadilla del pleno empleo, que es lo que, ¿sabes? Lo más que a lo que pueden aspirar, a lo que dicen, aunque no se lo creen ellos, es al pleno empleo. O sea, que todos seamos toda la vida esclavos, desde que tenemos que trabajar hasta que nos jubilemos a la edad que les dé yo la gana. Es que no creo ni siquiera que ellos se planteen jamás, porque para empezar, el pleno empleo para estos sindicatos sería perder muchos de sus servicios, ¿no? De sus negociadores de despidos masivos, de sus cursos de formación para parados, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el pleno empleo para ellos sería una distopía, sería algo que les jodería el tinglao. Aparte, lo que me llama la atención de la mamarrachada esta que montaron entre todos los... el partido que gobierna este país, toda su oposición parlamentaria, los sindicatos, todos contribuyen a nuestro fracaso. El otro día, el numerito este que montaron, lo vendían como el primer acuerdo social de sí. Marrano Rajoy, ¿no? Claro, justo ya empieza el año electoral, pues vamos a empezar a intentar maquillarnos un poco de toda la mierda a nivel de política de recortes y tal, con esta pamplina que hicieron ridícula el otro día. Era patético, era un acto teatral de lo más burdo y patético, pero qué negociación ni qué tontería. Se juntaron y llegaron y dijo, mira, esto es lo que hay, tenéis que salir en la foto, y es lo que hicieron, salir en la foto, pero que es por lo que cobran. O sea, una significación insultante hacia las personas, porque es que, o sea, los mayores verdugos de la clase trabajadora de este país haciendo ahí como que están haciendo algo para los trabajadores, y encima que les filmen y que salgan en todos los periódicos. Sí, no. Yo creo que a día de hoy la gente que trabaja y que es mínimamente consciente de lo que es la explotación capitalista, el papel de, ¿sabes? Y de lo que hay aquí, desde luego yo creo que ahora, vamos, es más interesante hacer acciones contra estos sindicatos que hacerlo directamente contra la patronal. O sea, yo desde luego estoy convencido, porque es que son peores que los empresarios, son los mamporreros de los empresarios, ni más ni menos, los mamporreros es lo que son. Entonces, pues son peores porque son bastante menos dignos con su propio discurso. Ajá. Mientras que los otros, los empresarios, en cierto modo, pues son coherentes con lo que ya lo decía, entre lo que desean y lo que hacen y lo que me dicen. Recuerda esto a una frasecilla de una cancioncilla por ahí de un grupo que nos gusta a todos, que decía eso de ¿cómo era? El amo de Kunta Kinte daría finca y parné por tener de capataces a Comisiones y UGT. Y la verdad es que tenían razón, porque desde luego esto nos está volviendo a todos eso, absolutos esclavos. Y además eso, siempre están con el empleo. O sea, aquí el principal valor es tener trabajo. Las condiciones parece que ya dan lo mismo. O sea, el tema es tener trabajo, aunque sea una mierda de trabajo, que no te, ¿sabes? Pero ya está. Entonces, ellos es lo que quieren, y ellos no hablan mal de los empresarios. Les parece justo, lógico y presentable que haya gente que esté forrándose y que viva en la moraleja forrada de millones a cuenta de gente a la que le están pagando cada vez menos, que prácticamente que van a ser pobres toda la vida, que son los que están creando esa riqueza. O sea, que a ellos les gusta, o sea, son capitalistas, les apoyan la explotación, apoyan la existencia de clases y les gusta la clase empresarial, y a ellos desde luego les gusta estar pues al lado de eso, no al lado de los obreros, por supuesto, porque primero, aparte que la sindicación, los índices de sindicación que hay son ridículos, y con estos sindicatos no me extraña, desde luego, tienen alguna un poco de presencia en algunas de las pocas empresas clásicas así un poco grandes, y funcionariado, ni más ni menos. O sea, ahora mismo la inmensa mayoría de la gente no puede estar en un sindicato porque, para empezar, tiene un trabajo precario de mierda en el que no te puedes estar en ningún sindicato porque no se puede, porque vas a la calle, o sea. Lo del trabajo, pues sí, también han salido las noticias, ¿no? Que se supone que está bajando el desempleo y todo eso. Curiosamente, el otro día estaba oyendo ahí unas tertulias de estas de la tele. Y efectivamente está aumentando el número de empleados, pero se está reduciendo el número de horas trabajadas. Quiere decir que lo que ya todos sabemos, ¿no? Han echado al padre para darle a tres hijos del padre o de la madre, me da igual, a las tres hijas, el trabajo que hacía el padre por la cuarta parte de lo que hacía el padre y encima contratando a tres. Es que más las horas extras que no se cobran y que no se declaran y unos contratos que pues de dos horas, de una hora. Y encima esa gente, cuando está en esos periodos de contrato, tampoco puede acceder a las prestaciones de desempleo y todas esas cosas. Es decir, sí, bueno, pero si el tema es ese. Claro, pero es que te ofrecen trabajos que cobran menos que el propio subsidio de desempleo. Es que es una cosa. Y si no los aceptas, pierdes el derecho al subsidio de desempleo. Entonces, sobre todo decir eso, que ser un paripé, una escenificación patética, que ahí no ha habido ningún tipo, vamos, un pacto, eso lo ha dicho el gobierno, ya está todo de acuerdo y bueno, para salir en la foto. Entonces, claro, también yo creo que se les está haciendo salir poquito en la foto en los últimos años, sobre todo en el último año, ha sido esto, porque ya no salen casi en la tele, porque claro, ¿qué van a decir? No salen ni en Intereconomía por las mariscadas. ¿Qué van a decir? ¿No? ¿Qué van a decir tal y como están las cosas? Pero bueno, eso, su distopía de la pesadilla del pleno empleo, que es a lo más que aspiran, y bueno, ya sabemos, pues eso, ellos como viven, esta gente, pues lo dicho, o sea, es que tienen mejor que los políticos, porque un político dura una legislatura, o si le eligen tal, pero es que ya vemos el Cándido Méndez, que es como el líder de Corea del Sur, lo que decimos. Del norte será. Digo, perdón, del norte. Para el caso. Bueno. Pero vamos, de todas formas, yendo también a lo que se ha aprobado, porque claro, eso es otro tema, encima es que han firmado una especie de 426 euros para familias con cargas, para personas con cargas familiares, que lleven más de un año, me parece que sin cobrar ningún tipo de subsidio de desempleo ni haber trabajado y tal, y que además haya trabajado en los dos últimos años. O sea, sí, sí, aparte, porque, pero, claro, pero sobre todo. Ese concepto de que el que no ha trabajado en los últimos tres años es un vago, un parásito, hay que matarlo, pues claro. Sobre todo también, o sea, digo que es una tontería, pues una cosa que lo han decidido de arriba el gobierno. O sea, es como si Zapatero, cuando se le ocurrió la gran idea del cheque bebé ese, hubiera, en vez de decir ahí lo pongo el cheque bebé, hubiera dicho vení, vamos a hacernos la foto, y hubiera sacado al de Comisiones UGT, a los de la patronal y no sé qué, para hacer, ¿sabes? Porque han llegado al acuerdo el cheque bebé. No, eso es una medida unilateral por parte del gobierno que considera ponerla, entre otras cosas, porque hay unas elecciones a la vista más cercanas y le viene bien, y ha sacado, ha arrimado a los otros a la foto para decir, venga, salid aquí y así por lo menos apuntáis un tantillo, ¿no? Porque buena falta os hace que estáis de mierda, como más que nosotros casi, ¿sabes? Eso es lo que... Pero además lo que ha habido. Es eso, pero es que encima sale la noticia como que van a dar un subsidio tal. Pues igual que sale la noticia, han subido las pensiones y han subido el salario mínimo. Luego lees y lees 3 euros, ¿no? La subida. Pues ese tipo, es una como muy mediática la noticia, ¿no? Vamos a ayudar a los parados de larga duración. Una vez que lees la letra pequeña y ves las condiciones, aparte que es muy debatible, ¿no? Lo de este tipo de subvenciones. Sí, y sobre todo que esto, lo que subyace detrás de todo esto es que quieren que la gente... ya no se habla ni de pueblo, que los ciudadanos, como llaman ellos, ¿no? Que la gente, que lo único por lo que nos preocupemos tenga que ser únicamente por el dinero de mierda, por la economía. O sea, aquí no hay ideas un poco, ¿sabes?, más elevadas, aquí no hay, pues, pretender un mundo mejor, un mundo sin explotación. No. El tema es eso, a ver, hay que dar subsidios, o sea, solo es el tema económico, o sea, es el dinero, ¿no? El dinero, el únicamente único. Dar limosnas o propinas, estos son propinas del Estado, limosnas, que sacan ahora para unos meses, ya ves tú, y es eso lo que hay. Entonces, encima, parece que no nos importa solo el dinero. Bueno, pues por desgracia mucha gente sí, pero hay otra gente que desde luego hay cosas que están por encima del dinero, muchas cosas. Entonces, pues eso, desde aquí desde luego no... Sí, pero en una sociedad en la que el dinero por evita supuesto. Salvar la vida a 300.000 personas enfermas de hepatitis C, pues... Hoy ya, por cierto, hoy ya ha salido el ministro diciendo que van a empezar a dispensar la medicina, hasta no sé cuánto y tal, pero bueno. Pero lo dicho, que parece ser que aquí lo único... O sea, parece ser que la gente va a ser... Se la puede calmar a base de dinero, ¿no? O sea, aquí todo con dinero se soluciona. Y con poco, además... ¿Sabes? Y cada vez con menos dinero se calma a la gente. Pues bueno, es como los señoritos repartiendo un duro en el día de la comunión de su niño, ¿eh? En la finca, ¿no? Sí, claro. O las marquesas de Chorrapelada recogiendo caridad para darlo en estas fechas tan señaladas, lo de siempre. Un poquito de la justa y necesaria caridad para calmar un poquito las cosas y para cubrirse de gloria, ¿no? Los mierdosos de Comisiones de UGT, de la patronal, del gobierno... Y de todos los partidos parlamentarios y próximamente parlamentarios. Y otra cosa, hablando también de pájaros de toda esta gentuza, ¿no?, del equipo. El Díaz Ferrán este, que está en la cárcel desde hace ya no sé cuánto tiempo, el otro día ha salido, por lo visto, se ha puesto de moda mediáticamente otra vez, porque por lo visto han salido unas imágenes en la cárcel, cómo está con otros presos, él les enseña a, yo no sé qué decían, un poco anécdota y tontería. Hoy pero salía regando las flores, limpiando las ventanas. Yo lo que comento esto, porque es que claro, esto ha pasado lo siguiente. Tuve que soportar que yo también estuve escuchando alguna tertulia inmunda de estas oficiales. Traidor. Y entonces estuve en la tele y tuve que soportar eso que encima estaban diciendo y ponían como ejemplo. Claro, mira a Díaz Herranz en la cárcel, cómo está cuidando, cómo entre todos. Y claro, decían, esto lo que demuestra es que en las cárceles democráticas en España hay unas cárceles que son magníficas y los presos pueden... Pues sí, claro, el Díaz Herranz está igual que todos los presos, ¿no? Digo, iros a grabar a los FIES, no se puede primero porque no te dejan entrar, ¿no? Entonces, de hecho, mira, el otro día volvió a salir una noticia en Castilla y León, en una de las cárceles, no me acuerdo si era de Duñas, en Palencia, donde, que había habido... pues eso, había habido una intervención de con alguna movida dentro del módulo FIE, ¿sabes? Algunos presos que habían protestado y se habían liado la de Dios, les habrían apaleado como siempre, ¿no? Inducción al suicidio, un montón de presos suicidados, ¿no? Y presos muertos y presos en unas condiciones, bueno, pues lo que es el aislamiento, lo que es la tortura blanca que se llama, ¿no? La cárcel dentro de la cárcel, implantada por el señor este Andoni Asunción del PSOE, ¿no? El nefastísimo criminal y asesino régimen FIES, ¿no? Entonces, bueno, este tío sale el Díaz Ferrán por la tele y te dicen, te quieren hacer creer como que todos los presos del país están como el Díaz Ferrán, por favor. Pero bueno, a raíz de precisamente de estas cuestiones de presos mediáticos, de los grandes corruptos, estos que están ahora haciendo, les están pasando por la cárcel unos pocos, bien se sabe, no se sabe muy bien si por ajustes de cuentas dentro de los mafiosos del sistema o por simplemente porque para intentar calmar a las masas ante las flagrantes desigualdades. O un poquito de todo, pues salía que a Núñez, el expresidente del Barça, ese le habían concedido pues un permiso y que había habido un conato de, bueno, a Núñez y a su hijo, a Núñez y al hijo, que le habían concedido un permiso así, pues un poquito favoritista. Vamos, entraron para cumplir no sé cuántos años y en cuatro días le dan permiso de Navidad. Para el resto de presos, claro, pues dijeron, un amago de motín en la. Han soltado ya, 38 días ha estado. Un amago de motín en la cárcel en cuestión de los presos diciendo que cachondeito es este, que pasa con unos con otros. Ahí está el ejemplo ese de ese trato igualitario para los presos, que bueno, ya empieza a causar hasta motines. Pero si es que está claro, vamos a ver, el Díaz Ferrán es uno de ellos. Si le han trincado con un marrón muy gordo que no se puede ocultar y que no hay más remedio que llevarlo a cárcel porque, claro, sería muy escandaloso, pues lo llevarán a cárcel un año, dos años. Para empezar, está en un módulo de respeto que se supone que es para presos ya con condena definitiva mientras él está todavía a la espera de juicio, ¿no? Claro. O sea, ya empezamos con esos pero me paso el reglamento por el arco del triunfo porque es, uno de ellos y pues habrá que darle el trato que se merece, aunque quizá tenga que pasarse dos o tres años en la cárcel, que cuando salga volverá donde tiene que estar. Y las cárceles, no vamos a las cárceles contra ellos mismos. O sea, sí, que... pero me refiero, y las cárceles, hay que recordar que entre otras cosas hay pocos motines, hay pocas protestas, porque cuando colgamos por aquí un programa antiguo de Golpe al Estado, una vez que no se pudo emitir la contratertulia, y salía una entrevista a un hombre de los fundadores de la COPEL y hablaban eso, o sea, el régimen penitenciario con Franco era muchísimo, muchísimo menos represivo y con menos normas que cuando empezó la democracia y todo lo que han hecho. Entonces, ¿qué hicieron con esas cárceles que había tan rebeldes? ¿Qué hicieron? Destruir, por un lado, a los presos, a los, se puede decir, más significados, no voy a hablar de cabecilla, sino los presos más significados en la defensa de sus derechos y en protestar en la cárcel, los aniquilaron, los asesinaron, los dispersaron, los metieron en aislamiento hasta inducirles al suicidio, hasta machacarles, destrozarles. Así se cargaron y los dispersaron. Por otro lado, pues hicieron de las cárceles lo que sabemos que son cementerios de vivos, cementerios, y donde la gente que hay dentro, pues la mayoría está gente adicta a las drogas, muchos de ellos con problemas del SIDA, que han muerto, que les han tenido en la cárcel, les dejaban irse a su casa, les daban el alta dos días antes de morir para que no figurase como muertos en la cárcel, ¿no? Han estado dejando morir y consumirse a miles y miles y miles de personas, de gente, de obreros, de proletarios, de gente de los barrios donde el Estado y la policía metió la heroína como un método de destrucción de lo comunitario, como habló aquí... ¿Cómo se llama el hombre este de los libros? Enrique Martínez Reguera estuvo contando aquí cómo apareció y cómo metieron la droga. O sea, eso es todo. Ha sido un auténtico genocidio y unos crímenes de Estado dirigidos desde arriba, desde el Ministerio del Interior y dirigidos en meter la cárcel. Entonces las drogas se han convertido pues en eso, en sitio donde está toda la gente. Las cárceles de las ciudades también. Sí, también. Llevarlas a descampados, claro, aislados. Donde módulos de, no molesten, de no, alta seguridad, las cárceles alejadas de las ciudades, con una seguridad de la hostia, el régimen FIES y el resto de cárceles. cárcel, pues la droga, y si no es la heroína, la metadona con la que tienen a todos los presos, pues ya decimos, en su mano. Eso, por eso no hay protesta dentro de las cárceles, porque estos asesinos democráticos han aniquilado a los presos que más protestaban y han metido la droga ahí para que las cárceles sean pues auténticos cementerios. Y bueno, desde luego, la imagen... De haber creado es una imagen completamente... idílica de las cárceles, sí, para la población general, que se cree que las cárceles poco menos que son balnearios o colonias infantiles. Sí, sí, que parece, ¿no?, que es que eso es como irse de vacaciones ya, según te lo dicen, no te... Pues y está muriendo gente. Estas estaban quejándose también todos de que los días les habían dado un filete de no sé qué en Navidad, tal, o sea, que porque claro, decían, no, es que al Lía Ferran le han dado un filete de chuletón de Ávila, sí, no sé qué, le da Navidad. La anécdota y la gilipollez, es que te dicen que a Navidad le da langostinos a los presos y parece que es que uy, que chollo. Y encima había que aguantar que alguno decía, pues tenían que ponerles a hacer carreteras, al Revilla este, el presidente de la Comunidad de Cantabria, el expresidente y tal. Tenían que ponerles a hacer carreteras y no sé qué. Bueno, y a ti tendrían que hacerte unas cuantas cosas. Bueno, pues también, eso, que es que encima están utilizando que haya entrado, por un lado, meten a cuatro, porque son ya, como decimos, casos tan flagrantes que no pueden estar fuera, los meten algún ratillo a la cárcel, cuanto menos mejor. Joder, pues y encima, por un lado, parece que es que hay justicia dentro del régimen democrático, y por otro lado, además, demuestran que bueno, las cárceles es que son unos lugares envidiables, vamos. Ver Ibarrenuevo los indultos NAR, si es que... Sí, bueno, que se puede esperar. Condenados por terrorismo de Estado, es que no, ¿qué me estáis contando? O sea, condenados por terrorismo, esa palabra que tanto les asusta y que tan escandalosa es, y que meten a gente en prisión preventiva porque les da la gana, pues... Dos personas condenadas por terrorismo de Estado, el PSOE, el Barrioneo y el Vera, indultados por Aznar en su primera... Sí, es que no... Algunas cosillas así... Sí, bueno, decir que el 31 viene a marcha a la cárcel de Soto del Real, organizada... Era de Navalcarnero, si no me equivoco. No, oh, sí, cierto, Navalcarnero. Hay una cárcel, sí. El otro día hubo también una marcha a la cárcel de Topas, sí, en Salamanca, o sea, de vez en cuando sí que hay un movimiento pequeño, por desgracia, pero sí que se acuerda de la gente presa, ¿no?, todavía. Mm. Y bueno, y que cada dos por tres, mira, este año ha habido huelgas, incluso un preso que estuvo en Galicia, que estuvimos comentando aquí hace unas semanas, que una huelga de hambre, pero muy, muy larga y muy dura, ¿no? O sea, que ahí... Y sobre todo ahora queremos recordar también, por supuesto, hablando de las cárceles... Luego comentaremos que ahora mismo dentro de las cárceles hay siete personas más, que son estas siete personas que han definido como pertenecientes el Javier Gómez Rodríguez este, el juez este. Pertenece el nuevo Torquemada antianarquista, el nuevo Torquemada, porque con la Inquisición alguien cualquiera te acusaba de cualquier tontería y directamente te venía la Inquisición y te cogía. Pues ahora aquí los chivatos son la misma policía, en este caso los Mossos de Escuadra, los que le van al Díaz Ferraz, y él mismo coge, y esa novela, esa literatura policial que le pasa al Gómez Bermúdez. Perdón, al Gómez Bermúdez, que me he equivocado. Coge eso y lo da como todo cierto y encarcela a la gente, pero sin acusarles de nada en concreto. Esto es una auténtica caza de brujas, como vamos, en la peor época de... Pero mira, yo es que tengo aquí unos datos que estuve viendo el otro día. El caso de la compañera Nuria Pórtulas, que en 2007 se le aplicó, o sea, el grupo de investigación era los mismos Mossos de Escuadra. Nuria comenta quién es y qué es lo que pasó, bueno, a esta, pues, mujer, es, para que la gente se entere de algo. Exactamente lo mismo que está pasando ahora. Se la acusa de pertenecer a banda terrorista armada, anarquista y tal, se la mete en prisión, está 4 meses de prisión preventiva, y a los 4 meses la Audiencia Nacional dice que de terrorista nada, y la ponen en libertad. ¿Quién le va a devolver a esta mujer los 4 meses de vida? ¿Quién le va a devolver a esta mujer todo el daño que se le ha causado? Pues el operativo es exactamente el mismo que se ha empleado con esta chica, o que se empleó con esta chica en el año 2007. Es decir, unas acusaciones genéricas sobre hechos ocurridos sin vinculación entre la persona que está siendo detenida y los hechos que se catalogan como acto terrorista, y eso ya está. Pues al final la Audiencia Nacional, y pues a saber por qué el Tribunal Supremo, perdón, la absolvió, porque no había ninguna prueba. Pues esta gente probablemente les pasa exactamente lo mismo. O si tienen peor suerte, les incriminarán y les pondrán pruebas falsas para incriminarlos y condenarlos. Pero es que pues sí, como es el caso 4F, con los municipales, claro, estos ahora están condenados a cárcel por torturas, que con unas declaraciones falsas hicieron detener a una gente que no tenía nada que ver con unos hechos, y que lo que provocó que una mujer, una compañera, se suicidara, ¿no? Entonces esto es lo que hay en democracia, represión, mucha de ella absolutamente indiscriminada, y... asesinatos, inducción al suicidio, y es lo que hay, encerrando a gente y el terror, porque una sociedad tan injusta y todas estas desigualdades y todas estas injusticias solo pueden ser mantenidas mediante la coacción, el engaño y el miedo, por supuesto. Y eso es lo que hace el juez este nuevo Torquemada, ¿no? Gómez. Pues mira, muchas asociaciones de abogados y tal están diciendo que el escrito del juez, las acusaciones, es que es directamente... Sí, lo que ha hecho coger el de la policía. Claro, es que se le atribuye a una ideología... Claro, por supuesto. El ataque a personas y bienes, es decir, una ideología que ataca bienes y personas. O sea, ¿desde cuándo las ideologías tienen pies y manos para cometer nada? Pues yo no entiendo mucho de legislación, pero según lo que he estado leyendo de abogados, jueces no, de abogados sobre todo, es eso, que no se está vinculando una persona con un delito concreto. Es que no le está directamente. Vosotros consideramos que tenéis una ideología, consideramos que esa ideología defiende una serie de acciones y consideramos que unas acciones muy escasas, por cierto, ocurridas tal día y tal día, las habéis hecho vosotros. Sin pruebas, sin vinculaciones, sin nada. Las pruebas, pues la bombona del camping gas, el gasoil que tiene el otro para la máquina de cortar, y las pruebas, tener libros de Bakunin. Pues hoy en día tener libros de Bakunin es prueba de que eres un terrorista. Sí, y coger de repente unos grupos que se llaman grupos anarquistas coordinados, que han sacado un libro que además han corrido bastante, es contra crítica a la democracia, o sea, un libro, lo que han sacado, coger y ponerlo como si fuera una organización terrorista aquí, que bueno, lo primero es que no hay acciones a las que atribuirle más que la quema de dos cajeros. O sea, ¿pero qué es eso? Es que además, 2012 y 2013. O sea, ¿habéis tardado 2 años en descubrir quién quemó un cajero hace 2 años? Es que, o sea, ni siquiera lo han descubierto, porque es todo... Pero aunque lo hubiesen hecho, o sea, ¿qué esto qué es? O sea, pues lo que hemos dicho, una auténtica caza de brujas y una auténtica inquisición, ¿no? Es lo que hará los chivatos, directamente a la policía, y el nuevo Torquemada es el infame y sinvergüenza juez este. Ni más ni menos. Y ahora, pues eso. Porque personas que ahora mismo están en prisión sin fianza ni nada, o sea, en la cárcel, a la pasada del rato. Eso no lo sacan, como el Díaz Ferraz por ahí. Bueno, pues eso es. Ha habido, por cierto, sí, este sábado hay algunas manifestaciones en varios lugares, en varias ciudades. Este sábado Madrid, también incluso, en Madrid, pero fue más minoritaria, pero en Barcelona creo que sí que hubo otra vez una manifestación con otra vez en Barcelona, gente, bueno, pues, el sábado, este sábado hace 2 días. 1.500 y 2.000 personas se atacaron una serie de centros como, pues eso, bancos, grandes cadenas comerciales. Sí, no hubo detenidos, ¿no? No hubo detenidos. No, afortunadamente no, pero se hicieron destrozos en bancos y es normal. Dice, sí, está deteniendo a la gente acusándoles de una cosa que no han hecho, pues entonces ya, sinceramente, para habrá gente que diga, oye, para que me detengan, prefiero que me detengan, ¿sabes? Por algo que he hecho. Los telediarios siempre con su rollo este de, no, atacaron los comercios indiscriminadamente, no atacaron ningún comercio, que solo atacaron bancos. Nada más es que lo de siempre, mientras dicen eso, calumnia que algo queda. Sí, sí, además, los comerciantes de la zona han dicho tal, bueno, claro, y las imágenes que se veían eran exactamente sucursales bancarias, o sea, es que... Sí, además creo que fueron así con martillos y tal, que no de tirar piedras, que no puedes poner nada, siempre en peligro a alguien, o sea, que fue algo... Me hizo mucha gracia que decían, la policía ha declarado que los tumultuarios abandonaron ropas y piedras. Las piedras con las que habían causado los daños, digo, menos mal. ¿Qué pasa, que van a detener por abandono de piedra ahora? No, pero me gustaría saber si alguna vez la gente se lleva las piedras que supuestamente a su casa. Pues no, porque entre otras cosas dentro de poco... Reciclaje de piedras. Igual entran en tu casa, lo que pasa que ahora ya no se estila y cogen la piedra esta, el canto rodado que tenía de los filetes antes, toda la madres y te salen el alijo ese del peligroso anarquista, ¿no? Porque tienes una piedra en casa, o sea que a saber ya que van a sacar esto. A ver, estaba muy bien porque eran pequeños agujerillos en los cristales que bueno, que ya les obligan a cambiar el cristal entero. Uh-huh. O sea que... Bueno, pues eso es lo que queríamos comentar, ¿no? Y acordarnos sobre todo de estas 7 personas, acordarnos de esta, como han dicho, operación Pandora, encima con recochineo y cachondeo, la caja de todos los males, como si el anarquismo, de hecho, ¿qué es eso? Demonizar el anarquismo, que es lo que han hecho, y encima poniéndole este nombrecito. Es que lo llevan haciendo 150 años, lo llevan haciendo la izquierda, la derecha, todo tipo de autoridad, todo gobierno, siempre va por los anarquistas, ya sea el comunismo estalinista, ya sea el comunismo castrista, ya sea el comunismo trotskista, o la democracia parlamentaria, o la democracia popular, o cualquier tipo de... Siempre, entonces, bueno, siempre, pues, siempre, en eso se ponen de acuerdo. Pues eso, que simplemente esto es lo que hay, ¿no? No es nada que pide sorpresa a nadie, de vez en cuando hacen lo que les viene en gana, y bueno, esperemos desde luego que con el tiempo vaya viendo más gente que se dé cuenta de cómo funcionan las cosas, vaya viendo más gente que pueda dar respuesta y pueda hacer que se defienda un poco, pues, a los compañeros, ¿no?, que son de esta manera tan tan descarada, involucrados en unos montajes patéticos y ridículos, ¿no? Eso es lo que hay. Seguiremos hablando y Y bueno, pues eso, que no nos olvidamos de esta gente, por supuesto, y veremos a ver lo que va pasando por aquí. Pues eso es lo que hay. Alguna, cambiando de tema un poco, alguna cosa, quería yo comentar alguna cosa también de, entre, estamos hablando de gentuza, hemos hablado de empresarios, de los sindicatos, de la policía, de los carceleros, y ahora quería hablar yo de los militares, que parecen que se les tiene muy olvidados, ¿no? Entonces, bueno, en caso, concretamente la actuación de algunas llamadas misiones humanitarias, ¿no? Primero quería que hablásemos de lo que ha acontecido en Haití. Ya sabéis, uno de los países más pobres y depauperados del mundo, con una historia de desgracias, de dictadores, de terremotos y de todo, que parece que les toca todo. Ya sabes que les sale a todo. Además, a ver, lo de la naturaleza, flaco, pero lo de, a ver, el mismo huracán que pasa por Haití mata medio país. Ese mismo huracán pasa por Miami y no mata a nadie. Está claro que no es lo mismo vivir en una casa que vivir en unas chabolas. Y mira, y esto que voy a decir tampoco es más gracia, pero ese mismo huracán pasa por Cuba y tampoco mata a nadie. O sea, bueno, pues quiero decir que no es solo cuestiones de la naturaleza o simplemente la cuestión es pobreza, por la supuesto, pobreza severa. Entonces, lo que ha pasado en Haití es que está habiendo protestas populares contra el gobierno, y hete aquí que las fuerzas multinacionales estas de la ONU, ¿no? Si no me equivoco, de las Naciones Unidas, a lo que se dedican solidariamente es a ejercer de fuerzas antidisturbios, de policías antidisturbios para reprimir las manifestaciones de las protestas populares de la gente de Haití. O sea, es que es algo absolutamente delirante. O sea, es que es increíble. O sea, esto es Antidisturbios sin Fronteras, la nueva organización que se han montado. Van a dar de hostias por todo el mundo. O sea, protestas contra un gobierno, coño, que yo sepa, eso es un asunto interno. Me gustaría saber qué pintan ahí la ONU, que pinta ahí repartiendo estopa a los manifestantes contra el gobierno haitiano. O sea, es que es algo increíble. Eso es una misión humanitaria, pero ¿qué es esto? Antidisturbios sin Fronteras, lo que digo. ¿Esto qué es? No sé, vamos, me parece una cosa absolutamente... No ha tenido mucha repercusión por la tele, no ha salido. Eso, pero es que es algo escandaloso, escandaloso. ¿Tenéis algo que decir al respecto? Aparte de reíros. No he visto las imágenes, pero bueno, se supone que... imágenes yo tampoco he visto, ni falta que me hace. Se supone que las cosas azules, bueno, pues dentro de lo que es la mafia internacional, son unas fuerzas militares que están para intervenir en misiones de paz aprobadas por la ONU. La misión de paz concreta que se aprobó para que esta fuese, para que los cascos azules fuesen allí, creo que fue la última, la dictadura de Papadoc, ¿no? Yo no sé, también por el tema del terremoto mismo, igual da. El tema es que estaban de antes ya, cuando el periodista... No, hay guardias civiles, hay guardias civiles españoles allí, en Haití. Claro, ahora, una vez que, pues esto es como todo, pues ya que los tenemos, pues que me barran la casa, ¿no? O sea, que... Lo mismo que los militares españoles que están, pues el otro día estuve yendo también por estas infames tertulias de las que estoy aficionado, pues no, llamaban a los militares que estaban por ahí, por los distintos destinos en las distintas guerras que está el ejército español, y llamaban a uno de Bangui, de la República Centroafricana, y el hombre, pues era muy ilustrativo, porque claro, yo creo que el mando no iba a estar muy, no iba a escoger acertadamente al soldado interviniente, porque... Al portavoz, claro, ¿y qué es lo que sí, dijo? Sí, porque le decíamos, ¿cuál es la misión de paz que ustedes están haciendo ahí? Y el otro, bueno, en realidad aquí paz, pues tampoco es que hagamos mucho. Pues nada, pues el tráfico, pues ver que nos roben cartera. El tráfico de drogas, ¿no? No, el tráfico de, digo, bueno, sí, pues de las carretas, ¿será? Porque en Bangui ya me das tú qué tráfico. No, y era como que no sabían muy bien qué estaban haciendo ahí. O sea, las tropas de la ONU lo que suelen hacer es reactivar la economía, sobre todo de los burdeles y prostíbulos de la zona donde se dedican, a mantener relaciones sexuales con, en muchos casos, con menores y gente pues pobrísima y depauperada de allí, ¿no? Porque es lo que hacen los soldados. No era un soldado, era un capitán, ¿eh? Sí. Quiero decir que si uno puede entender, pues es un soldado, no, pues es que era un capitán. Un capitán, yo en el escalafón militar, es cierto grado, ¿no? Yo recuerdo que, por pues ejemplo, no recuerdo cuando idea, estuvo la gran misión española en los Balcanes, que de vez en cuando moría algún soldado, y la mayoría de los que salían en esa época, era así porque yo lo recuerdo perfectamente, sí, morían, pues eso, porque se salían borrachos con el coche militar de la carretera, se mataban, era una hostia. Alguno murió incluso jugando a la ruleta rusa, pero así, o sea eso era, pues gente de 20 años, eso era, bueno, lo que hacían. Eso era lo que hacían, eso era la muerte heroica. La canción de cierto grupo, de cuyo nombre no quiero acordarme, un gran cantante, entre otras cosas. Pues entonces, pues eso es lo que hay, ¿no? Y bueno, y en Haití, pues lo que decimos, la fuerza de la ONU, pues nada, de fuerzas antidisturbios, apaleando a los haitianos que protestan contra su gobierno, cojonudo. Insisto, ¿no? Ahora ya fuera de bromas, o sea, la misión de paz en Bangui es pues el ejército español está ahí haciendo labores de policía, de seguridad ciudadana. Y luego en Mauritania también les tenemos patrullando por ahí. Cuéntanos algo de Mauritania. Parece que no se ha cortado la conexión, pero disculpen con nuestro enviado especial a Mauritania. No llega el satélite. Pues nada, pues de Mauritania poco que contar. Una cosa que es muy poco conocida frente a otras misiones que se hacen alarde o que de vez en cuando siempre salen o son más mediáticas, lo de Afganistán, lo de la misión contra los piratas somalíes o ese tipo de cosas, pues resulta que la Guardia Civil lleva ya años y años trabajando en Mauritania, dentro de financiada por la Unión Europea en el marco de estas políticas contra la migración, ¿no? Entonces directamente hay una misión permanente allí que lleva años. En principio supuestamente iban a formar a las fuerzas nativas, ¿no? A las fuerzas de allí para que mejorar sus capacidades. Sabéis que desde muchos de los cayucos famosos que van a las Canarias pues salían de Mauritania, ¿no? Hace también frontera con el África Negra, Senegal, etcétera. Pues resulta que ahí ya se ha establecido una misión permanente de la Guardia Civil que en momento dado no está en misiones de formación, ni de apoyo, ni temporal, sino se están dedicando a ser los guardianes fronterizos directamente de Mauritania, muchas veces en solitario, ni siquiera colaborando con las fuerzas locales, ¿no? Están ejerciendo de protegiendo las fronteras europeas en África, vamos, en las mejores. Y todo esto prácticamente es escondidas de la opinión pública del país, ¿no? Porque esta misión en su momento, yo recuerdo que hace años cuando supuestamente iban allí a formar a las tropas, etcétera, pues esto ha quedado pues en una cosa permanente de la que no se sabe prácticamente nada. Y ahí llevan años y años en la Guardia Civil. Además, la Guardia Civil, que me diga que es curioso, porque sí, muchas veces sale como para formar a fuerzas militares en otros países de cara a la pacificación, ¿no? La Guardia Civil tiene un perfil que no es exactamente, aunque es una fuerza militar, no es un perfil, pues como pueda ser, yo qué sé, los paracaidistas, la legión, etcétera. Y sin embargo, esta era una fuerza en teoría interna, ¿no? Que se creó en su momento, bueno, no vamos a, pues eso, para imponer. ¿Cómo que no? Con Isabel II. El dominio de la burguesía sobre el campo especialmente, etcétera. Y ahora resulta que está la Guardia Civil patrullando las fronteras en el desierto de Mauritania, etcétera, etcétera, para evitar que lleguen esos subsaharianos tan temibles. ¿Coincide la creación de la Guardia Civil con la proliferación de la ideología socialista, anarquista y comunista por la península? No sé, yo creo que es más consecuencia de la desamortización y de cómo metieron mano los burgueses en las tierras comunales o incluso en las tierras de la iglesia, ¿no? Que tenían ya contratos tradicionales con la gente que les resultaban bastante asumibles, ¿no? Y cuando metieron sus manos gente que tenían ya una vocación 1844. Sí, pues cuando empujaron al hambre a amplios sectores de las clases rurales, de la gente del campo. La desamortización es del 45. No, desamortizaciones en España lleva habiendo desde 1700. La de Madoz. La de Madoz, la de Mendizábal, pero es que lleva habiéndolas desde Godoy, etcétera. O sea, desamortizaciones hubo desde finales del siglo XVIII hasta mediados del XIX y muchas de ellas fue, bueno, ya nos estamos yendo un poco por la rama. No, pero bueno, eso te digo, creo que la Guardia Civil es del 44. Claro, pero la de Mendizábal es del 39 y ya había desde Godoy desde 1798, si no recuerdo mal, hay unas desamortizaciones bastante grandes. El principio de la paz. Pero ese ya es un título posterior a su guerra de las naranjas. Pues eso es lo que hace el ejército y lo que hace la ONU por ahí, ¿no? Las intervenciones. Cuando que, no. Por cierto, en estos conflictos o manifestaciones o la misión de antidisturbios de la ONU en Haití que comentábamos, ha habido un muerto civil recientemente. Vamos, hace unos días. Por disparos. No sabemos, pero muerto por está. Por intervención de los militares de la ONU. Sea palos, por cierto, recordéis que en su momento, ¿no? Y la gente de Haití empezó a coger especialmente tirria a la ONU por ser, de hecho, probablemente el vector que causó la epidemia de cólera. Probablemente fueran, si no recuerdo mal, eran las tropas de Bangladesh, porque en América el cólera había desaparecido, sí, sí. No había, y fueron pues... Bueno, en Perú tuvimos un cólera muy bueno en el 92. No, ¿y de no, que no estaba, anduvo mal. Era bueno, bueno. Esa, era bueno, bueno. De, sí, ¿cuántas cagadas por minuto causaban? Fue tremendo, sí. Bueno, pues... También recuerdo esa especie de... Estaba relacionado directamente el tema de la epidemia de cólera ultra en Haití, estaba relacionado directamente con la presencia de ciertas tropas de la ONU, lo que hizo que la población no les acabe de tener especial simpatía, aparte de sus... Es que bueno, eso, me recuerdo también escándalos de tropas uruguayas de la ONU en Haití metidas en abusos, pero en torturas, sí, etcétera, etcétera. ¿Y os acordáis de cuando hicieron de Masterchef en Somalia? Que se veía a los soldados canadienses cogiendo, sí, un negro encima de una hoguera y a los belgas, asándolo a los, vivo. Y a los belgas. Era un plato típico de las Naciones Unidas, de negro asado. Pero en los belgas era tradición, desde los tiempos de Leopoldo... Negro al punto era, ¿sabes? En los tiempos de Leopoldo, mira, en el famoso Congo belga, en los tiempos de Leopoldo, por cada cartucho disparado se tenía que enviar a Bélgica la mano de un negro, tío. Para garantizar que los soldados, las tropas belgas, bueno, no eran belgas, era el Estado Libre. No desperdiciaban los cartuchos, ni se ponían a disparar a los monos ni nada. Entonces por cada cartucho tenían que venir, llevar una mano. Yo me río porque ya me causa gracia muchas cosas. Es parecido a las machetes. No, claro. No. O sea que eso es pero igual. Es que además, claro, por dos manos por persona, pues le sobra la mitad de las balas, o sea, que aún así pueden divertirse. Era parecido a lo que existió aquí hasta no hace tantas décadas, la Junta de Extinción de Alimañas, ¿no? Que tenías que presentar ahí la garra de las rapaces y te pagaban ahí de lo que se consideraban alimañas y te pagaban ahí por presentarlas. Claro, porque es que era mucho más caro el cartucho llevarlo hasta el Congo que el negro que estaba allí, o sea, el negro que estaba a cuatro duros. Mientras que el cartucho, pues era, además había que transportarlo y todo eso. En cambio, el negro en principio se transporta solo andando. Pero bueno, eran pues las políticas europeas. Luego los europeos siempre queremos ir como dando lecciones de civilización y de maneras de vivir y de intervenciones. Pues hay que intervenir en este país, hay que salvarlo de las garras de esos dictadores que tienen tal. Y bueno, aquí sin tanto dictador, yo que sepa, los dictadores más tenebrosos de la historia creo que han sido europeos siempre, ¿no? No sé. Haciendo un ranking de dictadores tenebrosos, esto de los 10 más letales. No sé yo, de todas formas, pero porque tú te estás condicionado por la historia contemporánea. Si nos pusiéramos a buscar a lo mejor elementos y además otros grandes desconocidos de la historia de la ¿cómo lo llamaban en todos estos tiempos de estudiantes? Afroasiática, ¿no? Era los países afroasiáticos. Pues ahí habría yo lo confundí con países afroasiáticos, por eso me matriculé. Si no, ahí no me tenían. Pues, bueno, pues no sé, al final, Stalin es el número uno, ¿no? No sé, yo creo que su sobrinito oriental, además, Stalin está muy cerca de la raya de Europa, sí. Porque Georgia está muy cerca de la frontera. No, pero obvio que sé, si te pone yo que sé, a lo mejor Genghis Khan o Kublai Khan. El otro día, no sé dónde, leía un pequeño escrito que hablaba muy encomiosamente acerca de cómo los mongoles pusieron fin a la Guerra Santa del Islam en Asia Central hacia el siglo XIII, ¿no? Que básicamente convirtiendo en un desierto Asia Central, y ahí así es como pararon. O sea, que eso no sé si entra en las contabilidades. Si entramos en el siglo XX, hablaríamos con nuestro querido Leopoldo II de Bélgica, ¿no? Con su Estado Libre del Congo. Luego por allí tendríamos a Adolfito, a José... A Mao, y luego, bueno, habría que buscar, pues, a Pol Pot. Pol Pot. Eran pocos, ¿no? Tenía que haber sido dictador un país más grande. Sí, Pol Pot, y luego, pues, no, luego, pues, imagino que seguirían algunos occidentales, no fundados dictadores, pero que si juntamos todos las muescas en su culata, pues, Roosevelt y Truman, el propio Churchill, sí, incluso Nixon, pues, también no sí, se quedarían. A Truman no le tembló la mano con las bombas atómicas. Por eso, no se quedarían tampoco muy cortitos. Sí, a mí lo que eso, ¿no? Lo decía por ese afán, ¿no? De Occidente, de dar lecciones, de, bueno, es que. Claro, nosotros hay que llevar la libertad a estos pueblos. Bueno, el discurso de Lord Salisbury, ¿no? La misión civilizadora de Occidente. Bueno. Si quieres, te lo leo. El de las naciones vivas y naciones muertas. Ese es un poco flojo, ¿no? Pero... Ese es un poco flojo, sí. No, bueno, estaba pensando en ello pues porque estamos ahora con todo lo de la Primera Guerra Mundial y con todo esto de las celebraciones. Que por cierto, no se quisieron juntar con los rusos el otro día en las celebraciones. ¿No? Los letones, si no recuerdo mal. Sí, no se quisieron juntar con los rusos y tal. Bueno, yo no sé. Como que ahora andan de capa caída los rusos también, como ha bajado el petróleo, pues ya. Bueno, han perdido la presencia. Qué va. De todas formas, ahí respecto a la guerra económica que hay detrás de esto de la bajada del petróleo, Arabia Saudí, que no se sabe si lo que quiere es joder a los americanos y al fracking, o quiere joder a todos aquellos que no son de la de la OPEP y que pueden ser que no sean amigos de su aliado principal, Estados Unidos, no se sabe muy bien. Pero bueno, esta guerra económica va a dar mucho de qué hablar. Y aparte del precio, todo se está basando en el análisis del precio del petróleo, pero hay otras cosas importantes que tal vez otro día habría que dedicarle, ¿no? Al tema del petróleo, otra vez del peak oil, el máximo momento de producción, la diferencia ya entre la producción y el consumo, etcétera, etcétera, que es el punto, digamos, que puede ser de inflexión de la civilización actual. Por no hablar también de a nivel un poco más cortoplacista, pero a nivel económico, el dólar ya se está dejando de ser la fuerza del dólar se ha basado en las últimas décadas no en su fuerza real, sino en ser la moneda de referencia en el petróleo, en el mercado del petróleo, y está dejando de tener ese papel ya de única moneda reconocida. Por ejemplo, ahora está empezando ya a ver pues el tema de conversión directa de... Primero, por ejemplo, se está hablando de que muchos países están empezando a acumular oro en divisas ante el posible fiasco del papel moneda que está... al que se crea que esas cosas no pasan, que busque hiperinflación en Alemania y vea... Sí, y vea cuando que salía con carretilla y en billetes para comprar una barra de pan. Sí, ¿no? O con carretilla llevándose los billetes para encenderlos en la chimenea, que era lo único que rentable que les valía. O bueno, en Zimbabue hace unos años, ¿no? Con esos billetes... Perú tenía el récord mundial de inflación hasta que se lo quitó Zimbabue. Maldito. Sí, llegamos a tener una inflación del 500% mensual. Era divertidísimo. Sí. Tenías que cambiar el salario de tu pobre padre en caramelos, en comida o en dólares. Pero claro, los vendedores tampoco son idiotas, entonces la comida no la vendían el primer día, sino que le iban... Bueno, cuando uno es pequeño le parece divertido, luego lo piensas y dices, joder. Bueno, pues el tema ese ya está volviendo a haber acumulación de reservas de oro por muchos países. Bueno, Rusia entre ellos, por cierto, por eso que la debilidad de Rusia económicamente habría que verla. Y Estados Unidos con el tema del dólar y China ya está haciendo unos grandes acuerdos con Rusia y el tema del yuan y tal. Vamos, que hay de aquí a unos pocos años va a haber otro tema bien interesante con el tema del papel moneda y la función del dólar, etcétera, etcétera. La historia no es estática, la historia siempre cambia, la historia es varía. Es extática con X. Extática, ¿y qué significa eso? No, extática, que te quedas extasiado cuando conoces la historia. Pero... Mira, hablando de esto, pues también quería decir eso, ¿no? Que los rusos parece que están consiguiendo que se sienten en la mesa los sirios a negociar. Lo que van a hacer, van a negociar en, tengo entendido, en Moscú, van a ir sirios y demás. Pues a ver si se puede parar la guerra hasta que está ya más de 300.000 muertos. Y también, curiosamente, oí que el otro día, en el CETI de Melilla, pues, ¿no? Que tanto nos sacan las imágenes de los negros saltadores estos, pues el CETI de Melilla, por lo visto, de los 1.400 que hay ahora mismo. Sí, sí, eso lo estuvimos comentando aquí, que la inmensa, que nos quedamos. Sí, yo cuando lo vi me sorprendió que la inmensa mayoría no son, como dicen ellos, subsaharianos, o sea, negros, son sirios, exiliados, por supuesto, por la guerra, o sea, refugiados. Sí, refugiados. Son refugiados. Sí, sí, sí, o sea, sí, es lo que estuvimos hablando. La imagen, ¿no? Claro, la imagen el otro día, bueno, y los naufragios que ha habido últimamente también, sobre todo de Sirio, ¿no? En el Mediterráneo, de gente que huye de la guerra, claro. Muy ¿no bien. Te referirás al Costa Concordia, ¿no? No, creo que sé, no precisamente. No, ni al de ayer. Ni al del otro día. Bueno, cosillas por aquí. Sí, un poco... Podemos hacer el resumen del año. No, pero eso ya lo hace por la tele, no nos da tiempo. No, quería hablar un poco. No nos acordamos. Nuestra quería hablar de documentación no está. Como en el año entrante vamos a tener varias funciones circenses, o sea que hay elecciones, ¿no? Son las municipales en mayo y las generales cuando son. ¿No estáis enterados vosotros? Pues al año siguiente, pero todavía falta... ¿Las generales? Sí. ¿En noviembre? No, pero tendrán eso. Que ser. Sí, pero en teoría poder adelantarse un poco, hablamos. Se pueden posponer, o sea, habrá que... Bueno, pero eso, va a haber elecciones... Las anteriores fueron el 20N de hace 3 años, o sea... Vale, va a haber elecciones... El 20N del 2015. Y entonces, bueno, yo quería hablar algo de estos nuevos... De estos nuevos actores electorales que se presentan ahora, ¿no? Y bueno, entre otras cosas, el otro día me hizo bastante gracia. Estuve arrancando algunas pegatinas por aquí, por el barrio este, de que han sacado los de Ganemos Madrid. Y es que la cosa es de cachondeo, porque ahora están jugando a la confusión. Entonces, las pegatinas de Ganemos Madrid, ya sabéis que Podemos, a nivel estatal, ha dicho Podemos, los jefes de Podemos han dicho que Podemos no se va a presentar a las elecciones municipales. Y no solo han dicho eso, sino que han dicho que la gente de Podemos no ingrese en otras candidaturas. Por lo tanto, la intención de Ganemos de aquí de Madrid que tenían de hacer fuerza y meterse con toda la gente de Podemos y tal, pues no va a ser, porque Podemos ha dicho que no se meten otras candidaturas para las municipales porque tienen miedo de no quieren mierdarse, lo que sea. ¿Qué ha pasado entonces? Que en las pegatinas que ha sacado Ganemos Madrid, que son de morirse de risa, dice así arriba: ya hemos demostrado que Podemos, Y luego abajo pone, ganemos Madrid, con una foto de la Cibeles, de la Fuente, que no sabes si son de los Ultrasur la pegatina o qué, ¿sabes? Los, o sea, carteles esos de sexo gratis. Sí, sí. Es una comparación bastante lamentable, pero es casi de lamentable. Y luego, y luego Madrid, gana Madrid tal, y una, abajo sí se puede. Entonces juegan, ellos quieren aprovechar pues la familia de Podemos y el rédito este, tal, confundiendo, ¿sabes? O sea... Dicen eso exactamente. Ya hemos demostrado que podemos, claro, podemos esto utilizando el verbo, la forma verbal, pero claro, la confusión está clara. Entonces eso me es lo que recuerda están haciendo. Mis zapatillas Mike. Sí, a mí y a mí a la Ginebra Gin Lirios también. Y el licor 53 y cosas de esas, pero dejémoslo ya. Esas cosas por ya están prohibidas. Eso. Están prohibidas, ¿verdad? Pues, pero bueno. Pues mira. Y dentro de toda esta carrera que están montando toda esta gente, podría pillar cacho porque les entra una fiebre electoralista a todos y unas prisas y unas ganas. Porque... Entonces, pues eso es lo que estamos, ya sabéis las encuestas que ha habido últimamente, que dicen que si Podemos va a ser primera fuerza, bla, bla, bla, bla. Entonces, bueno, pues... Hoy salían eso... otras, ¿eh? Hoy salían otras y tampoco... y decían que se está estancando, que está... Bueno, igual nos da porque, desde luego, nada va a ir a ningún lado. Quería leer una cosilla aquí breve, que ya sabéis que de vez en cuando me gusta leer algo y me gusta leer sobre todo... No comprendes lo que lees, yo creo, pero bueno. No, yo leo muy bien, pero no me entero de nada. Hago las pausas adecuadas, pero no entiendo lo que leo. Entonces, bueno, en la revista Star Yelaga, esta revista antidesarrollista y libertaria, el número 5, que ha salido en otoño de este año, ¿vale? Esta revista catalana y anarquista, pues hablan... en concreto de una de estas opciones que fue la que luego fue copiada aquí, que ha sido el Guanyen Barcelona montado por la televisiva Ada Colau, ¿no? Entonces dice así, 30.000 firmas para el arribismo político. Y dice, el 20 de agosto la candidatura municipal Guanyen Barcelona reunió las 30.000 firmas de apoyo necesarias para echar adelante su rebelión democrática con perspectivas optimistas. Los promotores de la candidatura, animados por el ejemplo de la CUP y Podemos, pensaron que llevaba la hora de implicarse en las justas electorales y entrar en los consistorios para poner la democracia al servicio de la gente. Había que ser realistas, pues tan cierto como hay un techo para los movimientos sociales, es que hay un cielo institucional para las vocaciones repentinas de liderazgo. Había que abandonar la protesta callejera y pasar a la acción política, empezando por el trapicheo con otros partidos bien pringados en la vieja política que se quiere desterrar, como por ejemplo los neoestalinistas de ICV. Eso es Iniciativa per Catalunya Les Verds. Sí. Guanyen tiene una forma sospechosa de comprometerse éticamente con lo que llama ciudadanía, una maquinaria electoral y propagandística, e ir a los platós de televisión. Sus vedetes han de aprender el oficio de tertuliano, familiarizándose con todos los lugares comunes de la corrección política, contestando a las preguntas de actualidad con los latiguillos, estereotipos y tópicos que se espera de una nueva izquierda, con el look apropiado para la ocasión, chico moderno con palique, maruja de mercadillo, joven asambleario ambiciosillo y tal. Ya hemos dicho que la política no consta de ideas y programas, sino de eslóganes e imágenes. Con ella se orienta al elector moderno, aquel que delega la resolución de cualquier problema en profesionales de la representación, el mismo que ha estampado su firma en las listas de apoyo. A pesar de que se hable de realismo, lo que se vende es ilusión, o sea, humo. Nadie puede creer seriamente que sea posible cambiar las instituciones y las leyes que las rigen desde dentro. Nadie piensa de verdad que mediante una candidatura milagrera puedan reapropiarse de la política oficial los ciudadanos, entre comillas, ni que los poderes técnico-económicos que efectivamente deciden van a permitir un margen suficiente a otros intereses que no sean los suyos. Desde los escenarios del teatro parlamentario y municipalista no van a resolverse las cuestiones sociales. Nunca lo han hecho. Sino desde los mismos lugares donde vive la gente, los barrios y los pueblos. Hay que recomponer la sociedad civil fuera del capitalismo y de sus tribunas. Y para eso son mucho más prácticas las plazas y las calles que los consistorios y las cámaras. Pues eso, una gente, crítica... Esta gente de Ganemos, Podemos, lo que sea, ¿qué se están creyendo? ¿Que están descubriendo la socialdemocracia del siglo XIX? Que están Están creyendo nada, están viendo un momento propicio pues para colocarse. Claro, pero me hay gente que tiene que estudiarse en la oposición y esto le sale bastante mejor, ¿no? Pero me refiero a que hay gente que realmente cree que las instituciones democráticas se pueden poner al servicio de las personas. Pues me imagino, o sea, que sí, sobre todo, pero no los que piden el voto, sino los tolais que le van a ir a votar, se lo creerán, digo yo, ¿no? Algunos por lo menos. Pues a eso me refiero, la gente realmente la gente cree realmente que esas instituciones sirven para una democracia verdadera desde abajo, hecha pues, desde los problemas reales de las personas, desde los, como dice el texto, y con pueblos, capacidad para incidir de verdad en el sistema socioeconómico mundialista y globalizado. O sea, ya quitando ya la crítica, ¿no?, de trepa, de tal, de cual, ¿no? Quitando esa crítica, digo, realmente puede pensar alguien. No, que... pero si ya. Es que no. Es que no, yo creo que no, no lo pueden mucho, pensar, ni no lo piensan, ni los que lo votan, ni lo otro. Ya algunos de los gerifaltes de estos grupúsculos ya están empezando a utilizar. Ya en un discurso posibilista, sino otro ya contemporizador y lameculero total. Como, no, es que claro, hay la gente que nos critica desde fuera, desde con visiones radicales, rupturistas y tal, lo hacen porque, claro, como ellos nunca van a poder gobernar, nosotros tenemos que ser ya más realistas, más tal, porque tenemos que tener programas de gobierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que hemos tenido una ideología, unas utopías mientras no había posibilidad, pero claro, ahora que hay posibilidad, ¿ya para qué coño queremos utopía? Queremos convertirnos en los típicos gestores que ya conocemos hasta ahora, pero cambiando el estilo. Oye, por cierto, creo que nos está llegando el himno electoral de todos estos emos. A ver, ¿qué pasa? No, ¿qué pasa? No suena. El pinchadisco debe ser un poco inepto. Tenemos que llamar a Paquirrín. Bueno, pues tras esta primicia podemos seguir con el debate. Pero escucha. El otro día estuve buscando a lo mejor que en internet. En internet este fin de semana ha sido los graciosos de las barricadas. Ah, sí. Que por un momento ya creí que ya todo el mundo había perdido el norte. Yo digo, ya a ver, contemos la inocentada de luego. La enfermedad mental del ser humano que no tiene límites. Contemos esa inocentada que ha tenido bastante éxito. Es que además soy muy madrugador y eso de las 8 de la mañana de ayer me meto ahí a cotillar la de las páginas de las barricadas. .org. Y aparece, por un 84% de los votos, la asamblea de las barricadas ha decidido formar el círculo de anarquista de Podemos. Podemos anarquista. Y salía ilustrada con una imagen que el sobre el fondo color berenjena y el círculo de Podemos, pues la ha circulada. Y tú te lo creíste. No, por un momento. Luego ya vi la fecha, digo, 28 de diciembre. Ah, digo, qué cachondo. Pero, o sea, por un momento ya digo, este ya es el colmo de sí, la estamos mental, en un momento donde. Tantas cosas están pasando que bueno, así pues tampoco nos extraña, ¿no? Claro, conocemos a lo mejor que lo hagan, la única diferencia es que lo hagan en grupo, porque a nivel individual hay muchos que sí que están haciendo este cambio, pasar pues, por okay, el yo que sé, que la CNT, dentro de todas sus tal, que todos ya sabemos lo que es la CNT, vaya y diga, no, pues ahora vamos a hacer el círculo sindical de Podemos, los de la CNT, tal. O sea, son los, somos. Nosotros vamos a hacer SEMOS, el círculo rural de Podemos. Una cosa. El otro día digo que estuve por ahí haciendo investigación para este programa. Estuve metiéndome en internet. Equipo de investigación. Me estuve metiendo en internet escuchando algunas de las cosas que dicen la gente de Ganemos Madrid. Y bueno, había un acto de Ganemos en el que salían gente que os sonarán, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Pablo. Pablo Carmona Pascual. Antes conocido como el Panzer en los años mozos de algunos de los de aquí, compañero de. ¿No? De lucha autónoma estudiantes y que era del sector anarquista y tal, ¿no? Y Acción ¿no? Libertaria Estudiantes. Cuando lucha autónoma, la coordinadora empezó a entrar en coqueteos con partidos políticos y tal y todo ese rollo, pues decidimos... Ni siquiera era con partidos políticos, era con aquellos rollos de las redes y tal. Yo creo que de aquellos polvos, estos lodos. Claro, pues uno de los colectivos que decidimos salirnos de ahí fue, por un lado, el respetable CRA y por otro lado, lucha autónoma estudiantes, que pasamos a llamarnos Acción Libertaria. Y el señor Panzer era de los que más defendía. Ahora el señor, con algunos cambios físicos producto de los años. Sí, pero eso nos ha pasado a todos. Sí, ya lo sé, pero comento, no. Digo yo que yo me encuentro mucho mejor ahora. No, y tampoco, yo creo que desde luego no personalicéis en exceso. Lo que me refiero, que estuve escuchando el otro día en una entrevista que le hacían en Teleca de Vallecas, y bueno, la verdad es que a mí, como además le conozco, y tal, pues me da vergüenza ajena, claro, porque hay gente que conoces y tal y que ha defendido ciertas ideas y ciertas cosas, y cuando ves esos virajes, pues es algo que yo no entiendo. Pero que también la reapropiación de pisos y tal. No me acuerdo exactamente lo que decía, porque la verdad es que no le... ¿Sabes? Pero luego también... Menuda mierda de equipo de investigación. No, escucha, luego también estuve escuchando a otra persona, también perteneciente en su día a la coordinadora de colectivos Super Radical Lucha Autónoma, en este caso Nacho Adelfas, que ahora le llama la gente Nacho Murgui, que era del colectivo Alfa Joven, ahí de Puente Vallecas y tal, y que ahora es el presidente de la Federación de Asociación de Vecinos de Madrid, ¿no? Y este hombre, bueno, pues, de hecho, apuesta por... apuestan, claro, por la vía, decimos, electoralista totalmente, y salía hablando. Lo que ese discurso sí que os lo recomiendo, de hecho, a ver si para el siguiente programa sacamos aquí una parte, porque estaba haciendo, o sea, una lectura de lo que es el movimiento vecinal absolutamente psicodélica, por no decir que parecía que se había comido un tripi, vamos, para lo que estaba diciendo, vamos, que en Madrid el movimiento vecinal, vamos, que cada parque de Madrid, cada árbol, cada parada de autobús ha sido ganado por los vecinos en su lucha enfrentándose al poder, ¿vale? O sea, un discurso de parada de autobús y las han puesto la ya sabéis que cada dos por tres las cambian, sí, todas para la, como no las paradas del AVE que montaban en Guadalajara para las fincas del marido de Esperanza, sí. Aguirre, no, igual de tal. Bueno, pues nos queda solo un minuto, pero hace tiempo que no hablamos de ¿del la canino? No, de saliéndonos, saliéndonos del ombligo de la militancia madrileña, del tema de del movimiento revolucionario en el Kurdistán. Sí, y, sí, hace tiempo, y bueno, sí. Pues allí Kobane sigue resistiendo y Rojava, que es como se llama la región del Kurdistán sirio donde se está produciendo esto, pues bueno, pues simplemente una noticia en Las Barricadas, que es uno de los medios que está sacando, sobre un británico que ha estado visitando la zona, uh-huh. Un profesor de antropología de la London School of Economics, activista y anarquista, que dice, os recomiendo la noticia, pero bueno, que dice directamente sobre el experimento democrático o tal, la frase literal que dice, si alguien tiene alguna duda, dice, no, son totalmente sinceros, se trata de una verdadera revolución, pero de una forma que es precisamente el problema. Las grandes potencias han abrazado una ideología que dice que ya no pueden darse verdaderas revoluciones. Mientras tanto, muchos en la izquierda, incluso en la izquierda radical, parecen haber adoptado tácitamente una política muy similar, a pesar de que todavía hagan superficialmente ruido sobre la revolución. Se encuentran en un marco antiimperialista puritano que asume que los jugadores importantes son los gobiernos y los capitalistas y que este es el único juego que cuenta. El juego en que unos financian guerras, crean villanos míticos, se apoderan del petróleo y de otros recursos, tejen sus redes de clientelismo, ese es el único juego que cuenta. La gente de Rojava está diciendo, no queremos jugar ese juego, queremos crear un juego nuevo. Muchas personas lo encuentran confuso y molesto, por lo que optan por creer que no está sucediendo realmente o que esta gente está engañada, es deshonesta e ingenua. Pero vamos, que sí, que está ocurriendo una revolución en el Kurdistán sirio y que se está silenciando desde muchos aspectos bajo el ruido mediático del tema de Estado Islámico, etcétera. Ajá. Y que bueno, pues que de verdad hay otras alternativas y de verdad que la gente que hay algo más allá que meter una mierda de papelito dentro de una infecta urna, como nos pretenden hacer creer todos estos desertores del radicalismo en espera de poltrona. Y recordar, han publicado, el otro día adquirí en la Malatesta, te han publicado un agente un dossier también traducido de una gente que estuvo allí en la zona de Rojava, hablando pues en concreto de cómo se organizan allí, todos los actores políticos que hay, unos partidos, otros, la gente, las milicias femeninas. Está muy interesante, no lo he traído, pero vamos, lo cogí el otro día, o sea que ya se están empezando a publicar cosas. Casi por momentos hay veces que casi es mejor que sean ciertas cosas desconocidas, ¿no? Es como cuando ciertas zonas naturales tan bonitas las sacan por el periódico, porque lo único que hacen es la publicidad es joderla. Entonces, por ahora, mira, nos alegramos de que esté sucediendo eso ahí, en la peor de las situaciones, o sea, acechados por el régimen sirio, por el régimen turco y por los islamistas del ISIS. Con todos los enemigos por todos los lados, está la gente autoorganizándose y desde luego se puede hablar, como bien se dice, de revolución social. Y lo que pasa es que nosotros lo que pensamos es que, por supuesto que es posible la revolución, pero no solo en Rojava, también aquí también es posible la revolución, aquí y ahora. Bueno, que pues hay mucha gente que le parece bien las revoluciones, sobre todo estos izquierdistas, cuando te hablan que sí, o sea, se solidarizan con las revoluciones de ultramar, las cosas que suceden a varios miles de kilómetros, pero aquí firman leyes antiterroristas. Y con esto, que nos hemos pasado un par de minutos del tiempo, acabamos la 60ª contratertulia y el año a la par. Y el año, nos vemos el año que viene.